La Alianza Social Nacional para la Federación y su Partido Comunista de Bielorrusia publicó hace poco la declaración en saludo al entrenamiento del disparo de cohetes balísticos de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea.